la quinta Feria Provincial del Libro, ¿sí? Y va a ser del 29 al 31 de octubre con un montón de propuestas y no se las voy a contar yo, por supuesto, se las va a contar la Secretaria de Cultura de la Provincia de La Pampa, Adriana Maggio. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo se están preparando, porque ya estamos, ya. Sí, la verdad que estamos con mucha expectativa porque esto significa un regreso presencial a uno de los eventos más importantes y más queridos que tenemos desde el ámbito de la Secretaría de Cultura, junto a un montón de instituciones, editoriales, universidad, la Fundación del Banco de La Pampa, en fin. Así que estamos preparándonos. Este año va a ser una única feria, una única sede, como decías muy bien, en la localidad de Lonquimay. Ustedes saben que cada año hacemos la sede central en Santa Rosa y dos localidades. Nos había quedado pendiente con la pandemia Lonquimay, bueno, hemos decidido encontrarnos allí, así que tenemos, estamos cosechando lo que en 5 años. Nos recordamos que el primer año nos costaba seducir editoriales independientes, cooperativas que fueran muy buenas en el país a que vinieran, y ahora son ellas las que nos piden venir, así que tenemos más de 40 editoriales para ofrecerle a la gente. Los absolutos hermosos, porque son editoriales que trabajan en el cuidado de lo que imprimen, en la calidad de lo que imprimen. Tenemos también más de 20 escritores pampeanos que han producido material durante todo este tiempo, que van a presentar sus libros, así que hay de todo. Como siempre, ustedes saben que la feria se desarrolla bajo el binomio conceptual de naturaleza y cultura, así que tenemos algunas sorpresas muy lindas en el ámbito de la naturaleza. Van a venir dos figuras muy muy importantes también para la provincia de La Pampa, sobre todo una de ellas, que es la de prestigio nacional, Ercilia Moreno Chá, quien en su momento y hiciera una edición de las pocas en el país que relevó todos los cantores y poetas populares en un documental folclórico. Bueno, ese documental lo reeditamos y va a ser ella misma quien lo va a estar presentando. En fin, también la gente de Lonquimay presentar los avances de un libro de la historia de la localidad que están trabajando de manera colectiva. Yo creo que va a ser muy atractivo para no solo para Lonquimay, sino para toda la región. De hecho, toda la línea de la ruta va a estar participando con las bibliotecas populares, se va a sumar Anguil, Uriburu, Catriló, así que mucho esos 3 días para disfrutar. Qué bueno. Adriana, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. ¿Hay alguna fecha límite para la recepción de aquellos autores o autoras que quieran participar en esta feria? Mira, la fecha ya cerró porque ya estamos ultimando la programación. Este año la novedad es que, bueno, afortunadamente se están habilitando cada vez más actividades y el aforo se ha ampliado. De todas maneras, tenemos dos ámbitos muy grandes que son la Casa de la Cultura y un salón, un club enorme que hay allí en Lonquimay donde se va a desarrollar la feria. Sí. Pero ya tenemos la programación a tope. Que decía que este año la novedad va a ser que vamos a tener la programación en código QR, así que con el celular se va a poder leer de cualquier lado y van a poder ir agendando actividades. Va a haber talleres, seminarios, nos acaban de confirmar desde CONAVIP, la Comisión Nacional de Biblioteca, que nos van a mandar un escritor para niños que es Nicolás Yuf, que es muy conocido en el ámbito docente. Y bueno, la propuesta de la feria con una propuesta estética que va a seguir la línea. Esperamos también que se sorprendan de ver una feria bella, ¿no? Con mucha ornamentación preparada al efecto, así que, como te decía, entusiasmados de recuperar con cuidado, pero la presencialidad que tanto bien nos hace y que tanto anhelábamos. con esto que estabas comentando, Adriana, también de el uso de los celulares y demás, me da a pensar que dentro de todo la virtualidad de la cuarta feria que se realizó el año pasado, que fue netamente virtual, sirvió para algo, ¿no? Siempre decimos que la virtualidad en algunos casos vino para quedarse. Sí, mira, es muy curioso y es muy interesante de reflexión todo esto, porque efectivamente la virtualidad nos envolvió, yo creo que nos superó y ahora estamos con una necesidad de presencia. Por supuesto que la virtualidad va a estar presente y siempre el mecanismo de, digamos, lo que implica como herramienta nos amplió un montón el universo de posibilidades, porque vamos a seguir pudiendo tener cerca lo que tenemos lejos, pero en este momento, y yo creo que ayudado por la temporada de que se viene, que es la primavera, que es el buen clima, la gente necesita encontrarse en los espacios. Lo vimos, por ejemplo, lo estamos viendo todos los fines de semana en el Centro Cultural Medasur. Este domingo, por ejemplo, se realizó un festival de rock solidario. Y pasaron dos o tres cosas muy interesantes. Una es que se explotó de gente, era solidario, la gente tenía que llevar un alimento no perecedero y hubo realmente gran cantidad de gente, de jóvenes, de familias, todos con muchos cuidados, muy amables, muy respetuosos. Hay como una contracara de esa agresividad o de ese enojo que vemos cuando hay algo externo, o sea, cuando se trata de ir a un espectáculo, cuando no estamos hablando de niños personales, cuando hay otra cosa, gente edita y se encuentra. Así que, bueno, ese es nuestro trabajo. Y yo creo que la Feria del Libro de Lonquimay va a ser un regreso en estas condiciones, si bien, como decías muy bien, vamos a seguir planificando actividades que tengan que ver con la virtualidad. El año pasado también generaron una muy buena relación con San Luis. ¿Cómo va a ser este año? Sí, este año no es cierto lo que decís. Este año tenemos una programación tan importante que porque además son menos días. Entonces hemos tenido que comprimir y hemos dado prioridad a la actividad de la provincia. Siempre estamos en vínculo con San Luis, no tenemos participación porque bueno, estamos, como te decía, comprimiendo la actividad local y dando paso a la gran necesidad de los pampeanos de mostrarse. Así que creo que bueno, que de todas maneras ustedes deben saber que ya estamos preparando no solo la Feria Provincial del Libro del año que viene, sino una feria que se desprende de esta y que va a ser la primera provincial en General Pico dedicada específicamente a la literatura infantil y juvenil. Así que en abril estamos inaugurando una feria nueva en General Pico. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Por qué a los niños y jóvenes? ¿Qué vieron ahí que había que reforzar? Mira, es buena pregunta y también es interesante lo que hay que reflexionar al respecto. Dos cosas. Una, que la literatura infantil y juvenil y la literatura de autoayuda son los dos géneros que están salvando al mundo. O sea, esto quiere decir que niños son los que más leen. Curioso. Junto a lo que significan las pantallas, todo lo que el universo del libro álbum, de la imagen, de los cuentos, es fascinante para los chicos. Y en eso han hecho un gran trabajo las bibliotecas populares también. Y nosotros tenemos un bibliomóvil que está circulando y es hermoso cuando nos mandan fotografías, lo que sucede en la provincia, lo que los chicos descubren cuando ven libros en papel, es bárbaro. Así que hay que apoyar y estimular, porque además el prejuicio de todas las habilidades que vinculadas con el juego, con la creatividad, con la imaginación, se van perdiendo cuando uno se pone adulto, lamentablemente, y nos ponemos peores personas. O sea, los niños son mejores personas porque justamente tienen todo este caudal que es lo que hay que alimentar. Así que, sin ninguna duda, no solo la feria infantil y juvenil en Pico, sino lo que queremos es impulsar en los dos años próximos políticas que atiendan a ese sector, porque sí, sin ninguna duda es el que más necesita y el que va a hacernos mejores, ¿no? Seguramente, sí, sí, seguramente. Ustedes vienen haciendo también un trabajo bastante intenso y profundo con las bibliotecas, ¿no? ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, Lonquimay también con ese? Porque eligieron Lonquimay, decía, es la que nos quedaba de las localidades para trabajar esto. Claro, porque cuando nosotros hicimos la última feria presencial, siempre designamos dos sedes. Habíamos designado Lonquimay y Telén, claro, y no pudimos cumplir porque hicimos la feria virtual y no hicimos, obviamente, sedes locales. Entonces nos quedaba Lonquimay, el año que viene cumpliremos con Telén y así vamos a seguir haciendo fiestas provinciales. Lonquimay tiene una infraestructura maravillosa, tiene una casa de la cultura que los de toda la gente de Santa Rosa tiene que ir a la feria, tiene que conocer lo que tiene Lonquimay. Tiene un gobierno municipal joven, su intendente Manuel Feito es uno de los más jóvenes de la provincia, con un empuje increíble. Y bueno, yo creo que por ahí viene el desarrollo de La Pampa, o sea, por los dirigentes jóvenes, por la gente que tiene a su cargo localidades pequeñas, pero con este amor de dar lo mejor. Entonces ahí el gobierno está empujando. Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer para mañana y bueno, y por supuesto trataremos de viajar a Lonquimay y conocer todo esto, porque no hay cosa más maravillosa que conocer nuestra provincia. Totalmente, así que están invitados y pues que yo creo que con mucha fuerza, ojalá nos recuperemos teniendo la salud cuidada como hemos tenido en la provincia, con las que nos vamos subiendo expertas y salir adelante. Así que bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Adriana.